cosa, esta tragedia ha pasado. Por rencillas personales, Alfonso Cano han matado. Alfonso estaba en su casa, corriendo llega Fortino. Llevaron el cuerpo de Alfonso Cano.